Aló, ¿cómo está ahí? ¿Cómo te ha ido? Un día me llegó buscando una citación por carabinero a mi domicilio y resulta que en esa citación se me cita para hoy día a las 11:30 de la mañana, el cual dice lo principal requerimiento del procedimiento, designación del rector público, toda la web, y dice: el Ministerio Público solicita que condene a Marcelo Iván Núñez Fonte a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo. A la pena de asesoría general contempla el artículo 30 del Código Penal. Esto es la suspensión de todo cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, las cosas que procedan conforme al artículo 45 y siguiente Código Procesal Penal. Claro. Entonces yo hoy día me presento el juez, su fiscal me dice, me vuelvan a poner la suspensión condicional. ¿Y tú le dijiste que no? Ya. Por un año y con antecedentes por retención en telecomunicación, una buena intervención en telecomunicación. Acá fue la risa que encontré. ¿Cuáles son tus papeles antecedentes? No, porque tenía radio. Entonces, que de aquí al viernes, este viernes, yo tengo que presentar pruebas de defensa. Y tengo que basarla en que no las miro porque me están violando mi derecho fundamental para la libertad de expresión. Claro, es decir, por eso tengo que ir a la instancia de que ahora es que me están ruido, que por algo me volvieron a ofrecer la suspensión. ¿Y ustedes cómo están, el equipo, la radio, los chiquillos? Puta, se quedan transmitiendo, porque sí, yo mañana me quiero enganchar por el tema de la educación. Imagínate que el viernes yo voy en defensa de toda la radio. Aquí ustedes me tienen que entregar antes de ya, bueno, argumentemos esto, argumentemos esta otra. Aquí está la instancia. Aquí, en este momento, está la instancia con un juez, bueno, que bueno, casi que igual estamos peleando nosotros. Porque toda la radio se ha ido a suspensión, pues, bueno. Que diga chucha, pero no, pues, bueno, no, pues, no, pues, hay que pelear esta weá, ¿cachai? Oye, ¿y eso va a ser entonces? Mira, el viernes a las 10 de la mañana, en la sala 4. Sala 4. Y después de 15 días más, viene la sentencia. Ahí ya se le sentencia. Mira, yo por lo menos me estoy juicio porque me vi con un abogado. La pena que me están dando en conclusión los 300 días de prisión en su grado mínimo, que al final es una burla, compadre. Al final eso demuestra que el Estado, bueno, está, ese famoso artículo 16b, tiene que eliminarlo.